Muy buenas tardes, queridos amigos. Volvemos un jueves más, otro nuevo jueves. Nahuel Castro quien les habla con Magnetic Radio y mi compañero acá. Mezclé todo. No, bien, Sabarini Emanuel. Bueno. Para mí venís perfecto. Vení bien. Está todo en tu cabeza. Está todo en mi cabeza. Bueno, buenas tardes, gente. Buenas tardes. Otro jueves más, jueves 18 de octubre. Lindo, ya calorcito, mañana se viene la bronca. No sé, yo pensé que iba a llover, que estaba todo mal hoy, pero no. Y yo hoy me levanté con lluvia. Vos te levantas tarde, sí. Ya se había calmado la lluvia. Sí, vos te levantas tarde, viste, cuando te levantas tarde. Bueno, gente, hoy tenemos un lindo programa con una muy buena música. Tenemos nuestro invitado que ya está acomodado, ya está organizado, Nico González, que lo van a... Bueno, Nico, ¿querés saludarnos? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un placer que estés acá. Y bueno, como te decimos recién, hoy tenemos muy buena repercusión. Ya Te están esperando. Te están esperando, hermano. Realmente te están esperando. Y bueno, esto nos da ganas. Sí, la sí, verdad sí. Que nos da ganas, nos llena de emoción. Así es como que, oh, hoy entré en la radio y me toqué el piso y me persiné así. Ja, claro, es pasión. Así, oh, llega la radio hoy. No, bueno. Promesa de buen programa. Sí. No. ¿Qué promesa? Te lo confirmo. Confirmado. Bueno, largando ya 19 y 12 deben ser. 15. Y 13. 19, bueno, 13 horas. ¿Cómo nos cuesta ser puntual? Sí, es complicado. Es complicado, no sé por qué. Es como que llegamos temprano, pero... ¿Qué sé yo? No sé. Estamos acá, pero no. No podemos arrancar. Tiene bueno. Que ser 7 y 7 para decir... Dale. Increíble. Bueno, vamos a agradecer a la gente de acá de Ojo de Barro, a los chicos de respeto que nos bancan el lugar, como siempre, como todos los jueves, la mejor onda. Fanny hoy hasta nos calentó el agua para el mate, aunque no lo crean, estamos tomando mate, porque la tarde pintaba para mates, así que merendando un poco. Nos pueden seguir en el Instagram, que es magnetic-radio, y nos pueden escuchar por www.respeto.org.ar/radio. Y bueno, ya vamos a estar acomodando, terminando de... con los últimos detalles para que empecemos con un poco de música. Sí, ya lo tenemos Nico acá con el setup preparado, listo. En breve salimos. Contanos Nico un poquito qué es lo que nos has traído hoy, qué es lo que tenés pensado poner para esta tarde. Bueno, hoy traigo un poco variable la música. Siempre me gusta arrancar muy tranquilo y bueno, ir progresando de a poco. Música que pongo en la noche, Deep House, Progressive House, casi siempre manejo en el house. Tu estilo, digamos. Mi estilo, sí. Pero sí, muchos dicen que es mi estilo el Progressive House, pero la verdad que pongo de todo. Lo que me gusta lo pongo. Está bien. Desde un tech house y un techno fino, minimal también estoy. Digamos más que te vas acomodando al momento. Sí. Bien, lo que me gusta lo pongo. Bien, claro, genial. Está bueno igual. Yo, qué sé yo, también me considero que no soy un estilo y no rompo esas barreras. La música que gusta y si te llena. Depende del lugar, cómo está todo, cómo venís el día. Sí, pero ¿sí? A veces. Sí. Pero a veces, qué sé yo, yo también reconozco que está bueno poner ser un DJ medianamente random. O sea, tampoco va a poner cualquier cosa, pero es como que. Qué sé yo, está bueno que lo que te gusta poder mandarlo y si te básicamente, llena. Básicamente no caretearla. Sí, siempre. Si te gusta. Te manejas por un estilo, claro, un género. Bueno, una línea, vas siguiendo una línea. Vas siguiendo una línea, pero bueno, vas probando todo lo que puedas. De una. Bueno, contanos un poco, no sé, tenías ganas de hacer, no sé, tenías ganas de venir a la radio, cómo tuviste el día, ¿Qué onda? ¿Venís con ganas? ¿Estás un poco bajón? Viste que nosotros hablábamos hace un rato, recién el día que venimos con todo el power a la radio. Y la verdad que he tenido un día medio complicado, medio cansado, pero estaba esperando este momento para poner un poco de música y charlar un poco con ustedes. Bueno, entonces genial. Hubo varios que vinieron ahí con el día un poquito cruzado, que bueno, se va acomodando, viste que cuando cae la tarde es como baja un poco la temperatura, en este caso la humedad va a bajar un poco, me parece. Sí, mira, yo para que te sirva de consuelo, vengo igual a los champones, así, a los tumbos. Sí, chocando, pero como decimos recién, hoy llega la radio, ya tenemos la facturita en la mesa, el mate girando. Yo tengo buenos sed, amigos. El mate a mí no me calma la sed que tengo. Y hace calor para el mate, la verdad. Pero bueno. Casi. ¿Compraremos una coquita? Compraremos una coquita. Pepsi. También. Bueno, también quiero saludar a. Perdón, No, muy bien. Acá estaba por. Llegó el productor Nicolás Rivera. Como siempre, acá haciendo la segunda. Hoy está mirando el horizonte por la ventana, está muy concentrado. Está con asuntos. Así que bueno, cuando quieras, creo que empecemos a hablar con la musiquita. Dale, le voy a mandar unos saludos a unos queridos amigos que, bueno, desde ya me están pidiendo los saludos. Que y, se acuerde. Y que te acuerdes esta vez, que te acuerdes. A Nacho Díaz, a Paula Díaz también, al joven Taca, mi querido Joaquín Taca, que nos está escuchando, a Rodri Loli, a Mati Danzo, que nos está invitando a hacer la radio en La Piojera en vivo. Bueno. Ojo. Lindo, bueno. Lindo cachabarrón me puso. Bueno, sí, tenemos que ver el miedo escénico. Vos ya lo tenés totalmente cubierto, a mí me cuesta un poco, ¿viste? Imagínate. Pero, nah, amigo, no pasa nada. Vamos y le ponemos el pecho. Sí, mirá lo que soy yo y hablo y no me importa. Tremendo galán. Tremendo. Chicas, Nahuel Castro. Una cosa de loco. Bueno. A Sofi Vélez también, que nos está escuchando. Ya, sin más nada que decir, con todo listo y preparado. Ya saludaste todo, no te olvides de nadie. Y si me olvido, lo tiramos en el próximo corte. Vamos viendo, bueno, que la gente se acuerde. Que no se cuelguen. No tenemos un teléfono de la radio. Así que bueno, al Instagram. Son los teléfonos personales. Claro, no. ¿Qué, vos sí, qué? No, terrible. Al Instagram. No me reté en vivo. Bueno, vamos a dejarlo a Nico que arranque una vez por todas. Lo tenemos acá con el micrófono. Nico, cuando vos quieras. Ahí va, entonces. Estás escuchando Magnetic Radio, Nico González, que lo disfruten, chicos. We'll be right back. acá estamos en Magnetic escuchando en vivo a Nicolás González, que nos trajo un musicón. Tremenda música. Muy lindo, la verdad, que se la está pasando muy bien desde acá. Conseguimos la coca para el Ema, que no quería tomar mate, estaba con sed y le daba calor el mate. Y sí, sí, que la verdad. Nos tomamos una coca y la verdad que la estamos tomando, está buenísima la facturita que te compraste hoy. Querían birra ustedes. Y bueno. Ah, bueno, entonces. Hoy que hace calor, no me traes la cerveza. No me mates con la coca. No, estaba rica, estaba rica. Bien, la coca, bien, la coca. Vámonos en serio. Tremendo programa. Tremendo programa. Bien. Tremendo programa. Tremendo programa, sí. Bueno, Nico, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien, la verdad. A pleno. Bueno, bárbaro. Para nosotros es un placer que estés acá, con alta música. También nos está acompañando el Memo, que se llegó acá a la radio. Reconocido el Memo. No sé si alguno lo conoce. Seguro, si fuiste al boliche, lo viste el Memo. No hay forma. ¿De algún after, a lo mejor? Claro. Puede ser. Y si no es muy principio de mes, porque si no, fuiste al boliche, pero tiene que ser en Punta Cana, ¿viste? En algún lugar raro. La otra liga. Claro, otra liga, mi loco. Ah, bueno. Nos encanta que venga gente acá a la radio. La verdad que lo pasamos bomba. Le agradecemos a los chicos de Ojo de Barro, a la gente de respeto, como siempre, que nos vive, brinda el lugar. Así que, bueno, ¿querés que empecemos con la mini entrevista? Le preguntemos algunas cosas a Nico, que la verdad que se trajo un musicón. Así que, para que lo conozcan un poquito más. Bueno, Nico, ¿querés contarnos un poco cuándo empezaste con esto? ¿Cuándo te empezaste a dedicar? ¿O cuándo empezaste a... ¿Qué pregunta? No sé, a probar con la electrónica. Bueno, justo hoy pensaba más o menos cuánto hace que había arrancado. Hace unos 5 años, un poco más de 5 años. Empecé escuchando música electrónica, como todos, comercial, sí, en radio. Pero bueno, a mis amigos también les gustaba. De a poco te fue tirando. Claro, fuimos conociendo artistas por YouTube, por internet y redes. Hasta que un día escuchábamos Nick Warren. Sí. Nos enteramos que venía Nick Warren a Córdoba. Pequeño elemento. Linda fecha. Y bueno, tocaba en Quality. Fue en el 2012. Qué lindo, Quality. Y nos llegamos, ¿no? Fuimos 3 o 4. Y la verdad es que le pasamos muy bien. Ya ahí cambió todo. Sí, ya sí, a partir de ahí ya empecé a ver con otros ojos. Sí, ya. Lo que no podemos parar. Muy bueno, la verdad. No, y la verdad es que Nick Warren ponía todo tipo de música. Así que a partir de esto empezamos a conocer otros artistas, buscamos tracklist y conocíamos temas. Te empezás a inundar de información. Empezás a meterte mucho en la música, en los géneros. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ir a un montón de fiestas. Y bueno, empezamos. Arrancamos. Hasta que en un momento se me dio por averiguar, digo, ¿qué hacen los DJs arriba de la cabina? Claro, ¿qué onda? Claro. ¿Qué tocan? Así que, nada, empecé a buscar tutoriales en internet. Sí. Hasta que digo, vamos a buscar en Facebook, ¿qué sale? Puse cursos DJ y algo para encontrar algo. Sí. Encontré a Mati Chilano. Mati. Un saludo. Gran referente de la ciudad. Amigo, sí. Y bueno, nos contactamos, coordinamos una clase y nos empezamos a juntar. Y hasta el día de hoy nos juntamos todas las semanas. Qué bueno. Sí. Y bueno, empezamos a investigar, me empezó a mostrar cómo era un track, cómo estaba compuesto. Desde cero, sí. Y la forma más práctica al principio es aprender a través del software, desde la compu. Sí. Empezamos con Traktor, empezamos a movernos por ahí. Hasta que bueno, en un momento cuando dijimos, vamos bien, Mati tenía unas compacteras, unas Pioneer 850. Legendarias. Sí, la verdad que me gustan muchísimo porque realmente mezclas de oído. Claro. Las compacteras que vienen de ahora son muy automatizadas. Mucha tecnología. Sí, es verdad. Entonces, ya es casi solo. Claro, sí, es como que es más fácil. Entonces, una vieja escuela, digamos. Sí. A partir de eso, con Mati empezamos a mezclar de oído, digamos. Y bueno, avanzamos hasta que un día dijimos, vamos a meterle Ableton. A ver qué onda. Sí, porque yo siempre iba a lo de Mati y lo veía ahí que estaba toqueteando Ableton. Y bueno, de a poco me empecé a meter. Y bueno, estamos intentando hacer algo todavía. Aprendemos. Igual sacaron un tema juntos con Matías Chilano. Sí, sacamos dos originales por Soundteller y Genesis. por Buenos Sellos. De Michael Assi. Y después hicimos un remix por Massive Harmony. Y ahora seguimos trabajando. Estamos haciendo uno o dos tracks. Uno hace de principio de año que lo venimos toqueteando, por ahí lo abandonamos, lo agarramos. Y ahora está tomando forma, ya pronto va a salir. Pronto va a salir. Bueno, gente, un anticipo tenemos. Un anticipo. No, la verdad es que. Sí, aprendemos mucho. Mati me enseña mucho y bueno. Se divierten de paso. Investigando. Si bien no somos músicos, siempre decimos, diseñamos. Está nosotros bien. Les decimos así. Y sí, es la verdad. Es lo Mati, que hablábamos, lo que hablamos un ratito de el proceso, sí, de la creación. Tratamos de representar algunas ideas y cosas y bueno, de poco. No, la verdad que desde afuera lo están haciendo bastante bien los chicos, así que. Sí, sí, sí, sí. Sigan así. Muy buen productor, la está rompiendo. Ya, así que. Y yo creo que hoy en día está teniendo un muy buen reconocimiento, digamos. Y merecido. Sí, eso. Merecido. Exacto. Hace muchos años que era. Sí, más sí, que merecido. Siempre le peleó y bueno. Y uno de los pioneros acá en Río Cuarto. Sí, sí. Creo que esa es la idea, tratar de todos los días ponerte un rato y hacer algo. Y hacer algo. Che, ¿y tenés algún referente o te guías por algún estilo que de ahí bajás ideas o algún, no sé, algún DJ que te gusta más que otro, que decís, bueno, escucho acá, robo un poquito, no sé si robar, pero no sé si se puede decir robar, pero sí, sí, son ideas. Son ideas, ¿viste? Claro, guiarse. ¿Te digamos. Gusta esto? ¿Lo podría poner acá? ¿Lo podría poner allá? Sí, sí, me gusta, bueno, un productor muy conocido de DJ, que últimamente está sonando muy bien, avanza muchísimo, es Dimitri Molos. Dimitri Molos, sí. Vos le abriste acá en Roca Rosa. Que tuve oportunidad de tocar con él. Sí, hermoso, fechita. Lindo placer ahí. Le pasamos muy bien. Muy bueno, sí. Y bueno, es un productor que no para de. Cada track que saca tiene muy buenas ideas. Además, que sabe muchísimo de música. Y logra muy buen sonido también. Y bueno, claro, es como un referente. Yo por ahí me pongo a producir con Ableton y digo, a ver, ¿qué ideas puedo ¿qué puedo robarle? Sacar? ¿Está bien? Sí, ni hablar. Aparte, manso productor, lo que es Dimitri Molos. Dimitri Molos, Sidink. Si bien son más productores que DJ, sí, me gusta mucho lo que logran también. En los sonidos, los sets. Bueno, sí. Sí, sí. Y bueno, recién nos contabas un rato que eres un poco exigente con tus proyectos, que por ahí le dedicabas sí, todo un proceso. Es que siempre trato de que salgo todo demasiado perfecto, cosa que no va a salir nunca. Y es por eso que por ahí demoro en sacar cosas. La largas un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, prefiero tratar de sacar pocas cosas y. De calidad. De lo que salga. La mayor calidad posible. Sí. Bueno, recién nos decía que tenés algo ahí ya en breve. Sí, sí, estamos ahí con Mati terminando ese track y viendo a dónde lo podemos mandar, si lo agarran a algún lado. Bueno. Y yo también tengo dos o tres proyectos ahí que pronto quiero tratar de cerrarlos. Bien ahí. Genial, bien ahí. Genial, siempre es bueno. ¿Te acordás más o menos cuándo fue o en qué lugar o cómo fue tu primer fecha de decir, los nervios y todo de la primera vez? Sí, sí. Yo al principio, bueno, aprendiendo con Mati, yo siempre lo acompañaba a todos lados a ver cómo mezclaba, qué música ponía, desde un bar a un boliche, un club. Sí. Entonces ahí aprendí mucho también. Y la primera vez fue también más o menos en 2013 habrá sido. Yo conozco a Gastón Fernández, que otro alumno y amigo, uh-huh, nuestro, alumno de Mati. Y ellos tocaban en una Silent Fest en Elvis. Sí. Y me dijeron, vení temprano, a ver si probas. Y bueno, me subí un rato, puse unos tracks y después los dejé. Qué momento. Sí, sí. Nervios. Nervios. Nervios a full. Pero bueno, es que hasta que estás ahí, ya está. Y es como se debe, o no sé, o como se hace, qué sé yo. Todos sí, deben sí, haber pasado medianamente lo mismo. Que hay que afrontar. Claro, son miedos que hay que afrontar, exactamente. Y después, bueno, me fui largando un poco. Nos fuimos para No Lo Cases, No Lo Cases de Colón. Después quedé yo solo, quedé como residente. Sí. Y eso me ayudó muchísimo porque te dio confianza, digamos. Me dio confianza y estaban las compacteras también. Claro, tenían. En ese momento para mí la herramienta con compacteras, claro, era todo un desafío. Y también compacteras unas 900 que tenían, no veías mucho, claro. Era todo. Sí, sí, bastante y, oído. Y lo aproveché mucho porque realmente traían buenos artistas de renombre nacional y de afuera. Sí, recordemos que era una buena época de Nolo, ¿no? Sí, sí. Y que eran de mi estilo, de mi género, así que... La pasaba José. Estabas en tu salsa. Sí, sí, sí. Bueno, gente, sin mucho más que decir, sin mucho más que hablar, conociendo un poco acá a Nicolás González, que la verdad es que nos trajo un musicón. Agradecerle que se tomó el tiempito de venirse acá. Tal cual, un gran artista que se tomó el tiempito de venir sin ningún tipo de remuneración. Esto todo de corazón y del alma, así que le agradecemos a Nico, le agradecemos a los chicos que también, sin ningún tipo de cobre, nos dejan estar acá y brindar la radio todos estos días, así que le agradecemos un montón y vamos a salir con un poquito de música. ¿Qué vamos le parece? A salir con un poco de música, así no molestamos tanto. ¿Qué te parece, Nico? Dani, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, para nosotros es un placer. Recuerden, gente, que nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar /radio, casi me olvido. Y nos pueden seguir en magnetic-radio en Instagram, que ahí vamos a estar subiendo cada vez un poquito mejor las redes sociales. Estamos un poco paja, pero las vamos a ir mejorando. Les voy a mandar un saludo a Agu y a Lula, que nos están escuchando desde Córdoba. También a Mati, que está viajando por las rutas rosarinas, cumpliendo con su trabajo y escuchando un poquito de música, que dice que viene el palo. También a Martín Piola, que nos está escuchando también desde Córdoba. Un saludito, Tincho. No sé, a vos, Navi, que siempre se te queda alguno. Le mandamos un saludo enorme al Memo, que se llegó a la radio acá, que lo tenemos atrás. Sí, a Nico Rivera, que también siempre nos hace la onda. Hoy está haciendo de cameraman. Camarógrafo. ¿Qué tal? Detrás de cámara. El otro día se me reían porque yo dije detrás de cámara. Acá detrás de cámara. Y no, man, me dice detrás de micrófono. Bueno, hermano, pero la cuestión era estar atrás. Era atrás. Claro, no me querían entender. Atrás de bambalinas, decir lo próximo entonces. Claro, por favor. Bueno, hoy dijiste poco tal cual, así que sí. Seguimos. Perfecto. Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, no vamos a molestar. ¿Sí? Seguimos con un poco de música de Nico González. Bueno, acá seguimos con tremenda musiquita. No sé, ¿a vos qué te parece? ¿No? ¿Te viene gustando? Sí, la verdad que viene sonando muy bien, viene sonando re lindo. Estamos todos divertidos acá en la radio, así que prendidos a fondo. Nico, la verdad que estás metiendo un musicón. Así que bueno, ¿te queda mucho más? Contanos un poquito, ¿cómo lo ves? Muy lindo, la verdad. Me gustó mucho, muy lindo el espacio. La verdad que ustedes la rompen. Ah, bueno, estamos confortando. Estamos aprendiendo. Estamos muy lindo, muy lindo. Muy lindo programa y lo pasamos muy bien. Bueno, genial, genial, amigo. Si te contáramos lo que fueron los primeros programas, que se los contamos siempre, la gente ya lo sabe. Pero no, terrible, terrible, terrible. Esto es un lujo. Es más, empezamos a grabar a partir como el tercer programa, porque los primeros eran irreproducibles. Sí, sí, queríamos borrar todo el registro posible de eso. Pero bueno, seguramente no, en algún lugar quedó. En algún lugar quedó, seguramente. Por lo menos en nuestras mentes. Oh. La vergüenza dura. ¿Viste cuando te sentís vergüenza de algo que pasó hace mucho tiempo? ¿Que te sigue dando vergüenza? Encima lo peor es que nuestros amigos como que nos resegundeaban y vamos, vamos a la radio. Y que tenía a lo mejor dos, tres ahí. Ah, no podía ni hablar, man. No podía ni hablar. Terrible, terrible. Che, ¿qué, crees que vamos a tirar las fechitas que hay para este finde? Vamos a tirar un poquito que hay en este finde. Contame, a ver. A ver, ¿hoy tenés algo para hoy? No, ¿la continuidad? Hoy no hay nada. Los chicos del mesón, que son los que siempre saben hacer, hoy realmente no sé qué harán. Frenadito. Frenado. Hoy bueno, frenado. Ya mañana estás tocando vos, en TIC. Mañana a la tarde voy a estar tocando en el after office de TIC. A partir de 7, gente. De 7 a 10, sí. Vamos. Un lindo point para llegarse a tomar unas cervecitas. Así que, más que bienvenidos. Como para hacerle previa e ir a Roca, que va a estar tocando, recién estamos hablando, de Matías Chilano. Matías Chilano sí va a estar haciendo un extended set. Así que bueno, muy buena musiquita para el viernes, recomendado. Roca, que también está muy lindo el lugar, así que... Se acompaña la jornada. Se acompaña el clima, dice que mañana se viene frío, frío. Y bueno, Roca cuando hace calor está joya. ¿Cuando hace calor? Sí. Se vienen las épocas lindas de rock. Cuando está abierto, que podés. Ah, cuando viene el patio, claro. Sí, ahí pinta cara. Sí. Una cosa de loco. Ahí sí. Se pone lindo y tiene un muy buen lugar. Así que. Che, bueno, ¿y el sábado? Y el sábado toca nuestro querido amigo arrancando a fondo, José La Rosa. Creo que va a tocar también con Ariel Ayala, no sé bien. Pero por lo menos José La Rosa está confirmado. Confirmado el pelo. Sí, confirmado en Casa de Piedra Silent Fest. Un saludo para el pelo. Le mandamos un saludo. También un saludo para Rena y las chicas de Close Garden. Para las chicas de... ¿Dice? Sí, que nos estuvieron haciendo el aguante, compartieron el flyer. Así que les mandamos un saludo enorme. También un saludo para Fernando Kia. Para Kia, realmente, que está laburando en la cocina. Metiéndole mano ahí. Metiendo mano, muy rica comida. Recomendable la cocina de Amelie. Recomendable. A los total. Pibes laburando de temprano, escuchando la radio, recopados. Siempre prendidos, sí. Así. Nacho Belsi también se prendió, pidió un saludito, así que le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Siempre nos olvidamos de alguien, pero bueno, viste, somos medio colgados, lo decimos siempre. Para mis amigos. Para tus amigos, para todos los pibes que estaban ahí pendientes de la radio. Bien, todos los amigos de Nico que estuvieron pendientes, también haciéndole el aguante. Siempre la gente... Los amigos más que todo segundeando, ¿no? Sí, ni hablar. Vale. ¿Cómo seguimos entonces? ¿Con un poco más de música? Seguimos con un poco más de música que viene muy muy lindo. Así que vamos a meterlo nomás. Como en la etapa final de Magnetic. La etapa final, sí. Los últimos 20 minutos. Que la verdad que sonó bien desde que arrancamos. Así que vamos a seguir un poquito más. Sigan escuchando a Nico González, gente. Magnetic Radio. bueno, seguimos escuchando la música de Nicolás González, que la verdad que trajo un musicón para la radio. Tremendo ahora. Sí, un jueves muy lindo que está refrescando ahora. No sé si se vendrá tormenta, ¿no? Acá estamos hermosos. Acá está hermoso, está refrescando porque la radio hace calor. Sí, estaba medio heavy acá. Estaba heavy más temprano. Ahora está refrescando, se está poniendo lindo. Lindo, linda música, linda compañía, lindo programa. Sí, un muy lindo programa. Me gustó, lo pasamos muy bien. Así que vamos a seguir un disfrutando, disfrutando, sí, vamos a quedar un rato más. Siempre, como siempre. Poco manija con la música, así que no, vamos a pegar un ratito más. Total, yo creo que los que nos están escuchando no creo que tengan apuro. No, no creo. ¿Vos tenés apuro? Yo no, el único apuro. Que tiene apuro acá es el invitado, así que de última. No. Él decidirá, sí. Le ponían toda la presión. Todo el peso. Nah, Nico, la verdad que trajiste un musicón. Quedamos hasta las 12, Nos quedamos, nos quedamos hasta las 12. Que son los chicos de Malambo acá abajo, cerramos todo. Y nos quedamos tranquilos. Che, no, tremenda música, gracias Nico por venir. La verdad que lo estamos re disfrutando. Queríamos recordarles a la gente tus redes sociales, donde te pueden encontrar, escuchar tu música. Yo siempre subo música en SoundCloud. Bien. Nicolás González. Te buscan como Nico González. Nicolás González. Y bueno, Facebook, Instagram también. Listo. No tiene nada raro. No tenés ningún guión bajo, 3E como Nahuel Castro, nada de eso. No. Nah, es una sola U. Bueno. No me agarre. Bueno, así que lo buscan como Nicolás González, chicos. Lo pueden escuchar ahí su música. Te queda un saludo. ¿Quién? ¿Te queda un saludo, no, güey? ¿O unas fechitas también? Ah, nos quedaron unas fechitas. La verdad que, mira, nosotros decíamos que hoy estaba frenado y no. Se está abriendo un poco. Nuevo espacio. Sí, nuevos espacios. Casa Guanaco hoy presenta a Nicolás Supertino, nuestro amigo de Lebote. Así que estuvimos tocando el domingo con Pablito Samarvid en Lebote. Se le pasó muy, muy bien. Así que bueno, más que recomendado. El lugar, de la playa. Sí, el lugar está re lindo y los chicos tienen buena onda. Así que buena música de Nico. La mejor. Después tenés el Club Sideral. ¿Cuándo estaba? Club Sideral está el sábado. Toca Leo Guzmán y Fernando Kia. Ahí van a estar los pibes. Sí, es una privadita, así que seguramente ya les va a estar llegando la fecha. Así que no se lo pueden perder tampoco. No, lindo bueno, también. De paso, hablando de Fernando Kia, le vamos a mandar otro saludo a los chicos de la cocina que nos van a mandar una pizza. Sí, tenemos súper de pizza esta noche. Yeah, qué grande. Por los chicos de Meli, la verdad que se portaron muy bien. Y bueno, le agradecemos, acá estamos esperando la pizza. Ah, cagados de hambre. Les mandamos un saludo grande a los chicos y gracias, ante todo. Sin nada más que decir, tal cual, vamos con un poquito de música, ¿te parece? Con un poco más de música. Bueno, hoy nos extendimos un poquito. Nos fuimos hasta casi las 10 menos 20 de la noche. Extended set. Bien, escuchando bien, a Nicolás González, que la verdad que la rompió, lo exprimimos, pobre Nico. Sí, aprovechamos al máximo. Sí, lo aprovechamos al máximo y vino. Espero que le haya pasado bien. Sí, yo le pasé joya. Los pibes, espero que le haya pasado bien. Nico, espero que le haya pasado bien. Muchísimas gracias. Espero que siga full el programa. Sí, muchas obvio. Pilas. Le vamos a poner garra. Le vamos a poner garra, tal cual, que es lo que nos gusta. Así que, sin nada más que decir, nos vamos despidiendo. Lo esperamos el jueves que viene, a la misma hora de siempre. 7:05, 7:10. Claro, ya no es más 19 horas, no. 19:05, 19:10. Se prenden. Bueno, gente, muchas gracias por el aguante y los esperamos en el próximo programa de Magnetic. Nos pueden escuchar en www.respeto.org.ar/radio y nos pueden seguir en Instagram, que es magnetic-radio. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias por todo. Un saludo. Sin mucho más que decir, los dejamos con el último tema de Nicolás González.